Con los filósofos atomistas, el ser y el pensar encuentran su unidad e interioridad no solo como forma abstracta de las cosas, sino además como su modo... ¡No! ¡Aguanta! Esto no es una clase. Esto va a ser un programa de filosofía donde efectivamente les hablaremos de filosofía, pero muy amenamente, para que no se aburran, por favor, escúchenos. Todos los martes a las 7 de la noche, aquí, por Radio Chinelo, todas las voces.